Depeche Mode con Wrong en Mañanas de la X. Colombia es el país más madrugador del mundo. Gracias a todos los que han estado ahí para apoyarnos, a quienes madrugamos. Gracias. Increíble, pero cierto. O sea, es el país que según un estudio de mis estudios de la gente que trabaja para Diana y para mí. ¿Cuál es la agencia? Entertainment Art. Eso sí. Uh-huh. Ajá. Nuestra agencia. No, esa es nuestra agencia. Exacto. Porque suena así. Nuestra agencia. No tenemos una agencia privada. Una agencia. Diana y yo. Nosotros. No Art Entertainment. Una agencia, nosotros ustedes tenemos. Se conocen hace 3 semanas. ¿Cómo van a montar una agencia en 3 semanas? Mira, cosas pasan muy rápido. Nosotros. Muy amiguis. Nosotros nos hicimos amigas de una y dijimos, ¿qué tal si empezamos a montar nuestra agencia de estudios y así? Y ahí está. Ahí está mira nuestra cómo agencia. Nos va bien. El caso es que este estudio terminó diciendo que entre el mundo, el país que menos descanso tiene es Colombia. Hagamos algo. O sea, la gente normal, los expertos recomiendan siempre dormir entre 7 y 9 horas, ¿cierto? Sí lo hago. Pues los colombianos no duermen. No lo hacemos porque somos los que más temprano nos levantamos, que los que más madrugamos a trabajar, a lo que sea, a estudiar. Es más, una cosa que me parece muy extraño son las clases de 7 de la mañana en la universidad o de 6 de la mañana. En Colombia existen esas clases, en los demás países no. En el colegio, hay un proyecto de ley ahorita para ayer que pasó, las clases de los se niños presentó, ¿no? Empiecen después de las 8 de la mañana. Sí, es que a veces nos pasamos, ¿no? Y este estudio dice que los colombianos, además de que madrugamos mucho, no nos acostamos temprano, también trasnochamos. Sí. Solo Diana. Es decir, que nosotros tenemos una pésima calidad de sueño y unos hábitos de descanso muy bajos en comparación a todas las personas, claro, y a los países que sí tienen un hábito de descanso normal. Uh-huh. Aquí dice que normalmente el colombiano se levanta a las 5 de la mañana, mucho más temprano, en comparación con otros países, y que hay una diferencia entre 1 hora y 33 minutos aproximadamente entre el sueño real y el deseado por los colombianos. O sea, nosotros madrugamos y trasnochamos, entonces no estamos descansando lo necesario. Para que sepan. Sí, lo de la trasnochada es muy complicado, ¿no? A mí me cuesta mucho, me cuesta todavía. Yo soy feliz, faltando 7:15, yo ya estoy siendo hasta mañana. Ya, ¿verdad? Te lo juro. Pero te quejas porque no eres millonaria. Perdón. O sea, quiere decir que si yo me acuesto a las 8 de la noche voy a ser millonaria. Es mentira, porque yo antes me acostaba tan tarde tampoco. Que la gestión del dinero se vea, pues, evidentemente terminada a las 7 de la noche para ti. Pero la gestión del sueño, que es salud, está súper bien administrada. Pero entonces no te quejes de que no eres millonaria. No, porque puede hasta que entre sea las millonario. 7 de la noche y las 11 de la noche en nuestra línea de negocios haya mucho dinero sobre la mesa que tú no estás accediendo. Puede ser, uno no sabe, ¿no? Es que ¿qué se ayer está perdiendo? Publicó una historia diciendo un día más sin ser millonario. Una galletica de esas de la fortuna. Eso está muy chévere. Las amo. Ahora, es que Diana, sí, en su flujo diario, cotidianidad, pues ya, como se levanta tan temprano. Yo creo que tu cuerpo ya se acostumbró a eso. Tiene esa rutina. Se cerra rutina. Es que 3 de la mañana. Pero miren a Ashton Hall. No, no el acepto. El influenciador de la semana pasada. A las... ¿Qué es que se levanta a las 3? Está levantado a las 3 de la mañana. Mentira. Y ese señor, estoy seguro que está hasta las 11 de la noche. No crean. No, ese señor a las 3 de la mañana estaba dormido. No acepto. Estaba dormido. 3 de la mañana, el hombre... ¿Se levanta qué? ¿Cómo es? 3:56 está levantado. Muy tarde. A las 4 de la mañana tiene la cara metida en hielo. En una taza de agua Saratoga de $600. Saratoga. A las 4:16 está haciendo lagartijas. Push-ups. Yo, por ejemplo, ayer les quiero compartir. Señor. Por favor. Por ejemplo, ayer. Señor. Yo tuve una noche muy dura. La pasada noche. O sea, anoche. Antenoche. Sí, antenoche. ¿Por qué? Pasan cosas, Andrés. Fue complicado, es complicado. No queremos revolver. Tuve un evento. Ah, un evento. De 6 de la tarde a 10 de la noche. Uy, no. No, eso ya es trasnocho. Y eso es martes. Ya es trasnocho. Martes. Sí. Sí. un alto nivel de batería social fue consumido, claro, por parte mía en ese evento. Más que tú venías también de... Se extralimitó. Sí. Llegué muy cargado a la casa, llegué a las 10:30 como emocionalmente, como, no sé, hay como una, es como una adrenalina, no sé, no sé exactamente cómo funciona la química cerebral después de una sesión de 4 horas de handshakes y abrazos a diferentes personas como del sector del entretenimiento y este tipo de cosas, pero se produce, alguno lo siente en el cuerpo, como que se agota. Está como, ay, uno está, no, todavía como, yo llegué a las 10 de la noche, todavía muy, como dicen los gringos, pumped. Claro. ¿No? Y a las 10:30 me tomé una, me tomé 20 miligramos de glicinato de magnesio. Claro. Para ver cómo me iba. Y con te... la dormida me acosté, puse un video de YouTube. Aburrita burrona. No, no. Puse la burrita. No, puse la burrita. Con razón, burrona. No te coge el sueño. No, no, yo puse, ¿qué fue? Puse una entrevista sobre Instagram y los nuevos cambios de Instagram y todas esas vueltas. Y me fui quedando dormido. Como a las 11 de la noche estaba como cerrando los ojos así pasitos. Y entonces dije, listo, tiempo de apagar el televisor. Apagué el televisor y ¡prim! ¡Ah! Se me reinició ese Windows. Ese cerebro, sí. Con el sonido de Brian Con Eno. Con el sonido de Brian Eno. Eso pasa. El sonido de Brian Eno. Estaba acostadito y de momento a otro esto. No. Se le prendieron las pantallas internas, todo. Exacto, se prenden las pantallas internas. Ay, ay, y la repensadera. Y entonces arrancó, bueno, esta es la reunión de hoy que tuvimos esta tarde, a ver qué salió. No, y ese disco duro corriendo. Esta vaina, bueno, mañana entonces, como la pregunta del día es tal, entonces si empezamos también con qué canción vamos a empezar y después qué canción le ponemos a eso. Bueno. Pero Alejandro, en ese momento, ¿no te pasa que llegas a cuando tenías 9 años y de pronto hiciste alguna embarrada? Y te acordás de eso, como, uy, qué pena. ¿Será que ese señor se acordará? A mí me pasa también, cuando estoy repensando, es eso. Claro, vuelves, claro, al momentos pasado, vergonzosos que pensé que ya había superado. Superado, sí. Vuelven en ese, claro, momento de, claro, la noche. Me pasa mucho, me la pasa mucho. Tenaz, pero bueno, amigo, lo cierto es que ahí estuve hasta las 3:30 de la mañana. ¡No! Uy, no, no sé cómo lo lograste. No acepto, entonces, no acepto. Uy, no, sí, mucho tiempo. Hasta las 3:30 Él se estaba acostando cuando yo me estaba despertando. Exacto. ¿Sí? A mí me pasa eso con Gary, que Gary me manda algo en la noche y le contesto cuando me levanto y me conteste yo, ¿tú qué haces? Te despierto. Ay, claro. Voy a acostar, no, no, y yo, ¿qué, no, es tenaz, esto? No, no, no. Bueno. Bueno, y entonces... Madrugar. Sí. Ayer me fue mejor. Ayer dormí 6 horas. Ah, muy bien. O sea, esta madrugada dormí 6 horas. Calidad de sueño 79%, amigas. No, ya, amigas, amigues y amigos. Ganaste. Como dice, como decía el cantante de Hives. Damas, caballeros y los otros. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, los otros. Bueno, está bien. Hay inclusión igual. Con una vigilia de 1 hora y 25 minutos. ¿Tú cómo mides eso? Tengo una app. La del sueño. La del sueño, sí. Uh-huh. Tengo una app que se llama, venga, le digo cómo se llama. Se llama Sleep Cycle. ¿Y pagas por ella? Claro. Ay, tú pagas por todo. Sí, yo, por supuesto, Diana, estamos cosas en gratuitas, la época en la que hay que pagar por absolutamente todo. La internet gratis desapareció hace 20 años. No es necesario, Alejo. Yo hay una app que también le dice a uno los sus ciclos circadianos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Como si usted necesita levantarse a esta hora, o se duerme a esta hora, o se duerme a esta. Pero si creo se duerme que no a esta. Nada más delicado que un ciclo circadiano. ¿Por qué? Y más incomprensible y difícil. Yo no, sí, sé ustedes, difícil, pero a mí me parece, a mí cualquier cosa, yo no sé cómo funciona el sueño, pero a mí cualquier cosa me jode el sueño. O sea, ¿tienen sueño liviano? Usted me despierta, o yo me le despierto por un ruido o alguna cosa en algún momento cuando estoy durmiendo y ya. ¿Nunca, chao, te vuelves a dormir? Nunca más, no soy capaz. ¿Y a usted les levantan las ganas de ir al baño? No. A mí me, sí, pasaba, sí. Sí, no. Y yo vuelvo, es que, y quedo, sí, fulminada. De yo, el secreto está en no prender ninguna luz. La del baño, porque no, madre, no, no, no. O sea, prende la luz. Si usted prende la luz del baño, claro que cuando no va a ir al baño en la mitad de la noche, ya se dañó el sueño. Obvio, usted, no, usted tiene que palpar pared. Ah, claro que palpar, no, palpar, no, llegar, llega y vuelve a dormir. No, es, venga, verdad. Yo prendo, venga, la luz, venga, del baño, no, y todo sale bien. Sí, pero, pero póngame cuidado. En la caneca. Señor. Por eso es importante, después de las 7 de la noche, no tomar nada. Sí. Yo no me tomo, pues, mentiras, yo me la paso tomando agua. Pero eso es sano. Y por eso me levanto tantas veces, claro, al baño. Claro. Entonces eso también me jode mucho el sueño. No, no, está es mal. Es como una fijación oral, esto de estar tomando agua todo el tiempo. Ah, sí. Como que todo el tiempo estoy como, no, tengo, prometo. Pero eso es bueno. Sí. Después, no, después de las 7 de la noche no es recomendable tomar nada. Nada. Y café máximo hasta las 2 de la tarde, máximo. Si puede, antecitos, mejor. Hasta las 11. ¿Y comer? Comida después de las 7, no. Si es muy pesada, la uno pesadilla. No, dejita paisa a las 7 p.m. No va a pasar. No duerme uno. No, le da pesadillas horribles. Sí. Y sonidos. Y sonidos. Pero bueno, ahí está entonces, somos los más madrugadores y los que más mal duermen, somos testimonio vivo de ello. Muy bien. Voy a empezar a buscar mecanismos para dormir mejor, porque es que también el sueño, el mal sueño, genera estrés, ansiedad, genera muchas cosas. Uy, sí. Y grasa corporal. También. Lo que llaman pancita, lo que para nosotros es complicado de sacar del camino después de los 40 años. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. Strawberry Swing. Esto es Coldplay. Sí. Plagiado majestuosamente por Frank Ocean. Sí. En 2011 fue. Majestuosamente. Es que hay que saber plagiar. No, lo siento. Ay, es no. Una belleza. Pero desde Daft Punk. Hay plagios que son hermosos. Sí, desde Daft Punk yo aprendí que el plagio a veces. No, pero eso no es plagio, eso es sampling. Sí. No. No, una cosa es. Una cosa es usar segmentos y pedazos que finalmente se pagan, además. Y otra es copiar. Es que lo de Frank Ocean es un plagio de frente. ¿No? ¿Y le tocó pagar por eso? ¿O sí, no? Claro, no le tocó, lo demandaron, claro, y un montón de cosas, pero cuando digo que es un majestuoso plagio, oye, es que escuchemos, este es Frank Ocean haciendo Strawberry Song. Sí, está Frank cogió Strawberry Swing. Sí, ya, igual. Y sí, cantó sobre Strawberry Swing, una letra completamente distinta, pero la música era la canción grabada de Coldplay. Sin pagar. Sin pagar nada, ¿no? Y subió eso a Tumblr. Y le cayó encima, pero hay una magia en eso, hay una magia en esa, y hay una rebelión, y hay una subversión en lo que hizo Frank Ocean en ese momento que me parece majestuoso. Por eso digo, es un majestuoso plagio de una gran canción. Hizo también Hotel California, ¿no? ¿Ah, sí? También. Mira, qué increíble, es que tiene una hizo American linda. Wedding. Bueno. No está por ahí, Andrés. Eso está en un disco que se llama Nostalgia Ultra. Oh, mira. Hombre, subió eso a todas las plataformas, todas las redes. Míralo, ahí está. Oiga. La magia del hip hop ha sido siempre esta idea del copy-paste. Uh-huh. Sí. Copiar y pegar. Cada vez más sofisticada, cada vez más, más difícil de hacer también, más costosa, por supuesto. Pero con lo de Frank era como, una desfachatez. Es lo que uno como que admira, como el descaro, como la... De frente. Sí, la, sin la miedo falta a nada. De vergüenza. Ya. Que me parece muy artística. Hallo en esa... En, porque, por ejemplo, Don Henley lo demandó hasta la coronilla por esta vaina. Y está Frank Ocean ahí. I took a walk with the palm trees as the daylight fell. Sangria in the canteen, talking to myself. This tattoo on my left hand, eyes turning purple as blue. Daydreams of the romance, daydreams of you. My pretty woman in a ball gown. Bueno, ahí está. El viejo Frank Ocean plagiando gente. Ahora, él pudo pagar todo porque seguro fue mucha plata. Sí, él pagó ese billete. Y podía seguir usándolo, o sea. No. Ah. Esa era mi precario. Pero entonces lo que estamos oyendo. No, eso no está en ninguna parte. Ok. Eso es imposible conseguir ya, eso. O sea, se consigue como en las profundidades de la Deep Web y esas cosas, pero. O sea, esto no está en plataformas. No. No. No puede estar. No, eso no tiene licencias de nada. Bueno, suena bien. Mucho. Sí, suena rico. No, sí. Y la voz de él, es que la voz de él es que este increíble. Tipo tiene una voz increíble. Uf, divino. Ese tipo tiene una voz muy bella. Divino. Por ahí salieron los avisos de Coachella. Vieron que está uno de los avisos populares de Coachella. Cuando uno va llegando a Coachella. Sí. Al lado y lado de la carretera. En Indio. Uh-huh, contra los molinos de viento. Uh-huh. Empiezan a aparecer las vallas. Sí. Y cada valla trae un anuncio de algún artista que se va a presentar ese fin de semana en el festival. Sí, sí, o un sí. disco nuevo, o una canción nueva. Y se ha vuelto un poco sacramental del mercadeo musical alrededor de Coachella, que algunos avisos sean más llamativos que otros. Entonces, claro, como siempre, se hace una lista de los mejores billboards de Coachella. El ganador de este fin de semana fue el de Lay Bay. Ya. El de la chica islandesa, hija de japoneses, que hace jazz, que hemos puesto aquí. Uh-huh. Y que es una sensación a punto de explotar, es de esos fenómenos que cada vez más pasan en la música, que están a punto, pero no explotan. Sí. Como Mitski, por ejemplo. Sí, como ya. Lay Bay. Y su nombre se escribe Laufey, Laufey. Sí. Y el billboard que ha llamado más la atención de todos los observadores culturales que van a Coachella y todo, ese es el letrero que dice: se pronuncia Lay Bay. Ya. Solamente sí. Dice eso el aviso. Se pronuncia Lay Bay. El otro anuncio que ha cautivado a la gente, que ha capturado la atención de la gente, es un anuncio de un disco de Frank Ocean que estamos esperando hace cuánto, por ahí, ¿qué? ¿10 años? Sí, más o menos. Por ahí 8 o 9 años estamos esperando el disco de Frank Ocean. Entonces, bueno, chévere también hablar de ese tema. ¿Coachella es este fin de semana o sí, ya señor. Hubo un primer fin de semana? Es este, empieza este. Ok. ¿Y ahí va a estar quién? Lady Gaga. Sí, va a estar. Bueno, el viernes está Lady Gaga, Missy Elliott, Benson Boone, De Marías, Parcells. Okay. Uh-huh. Digamos que también va a estar Catriel y Paco Amoroso, para que vea. Claro. El viernes. Sí, sí, sí. El sábado va a estar Green Day. Sí. Charlie XCX. Uh-huh. Anita. Ayer se estaba cumpliendo un año del relanzamiento del Brat. Ok. De Charlie XCX. Ah, sí. De los remixes de Charlie. Y hoy, a propósito de Green Day, hay canción nueva, se llama Smash It Like Belushi. A ver, escuchemos. A ver. Rápidamente. rápido ya. Ok. Suficiente. Ay, a mí me gusta. Ah, bueno, está bueno el riff, me gusta. Bueno, suficiente. Sí, eso ya. Ha sido todo por Green Day. Muchísimas hacer. Gracias. Sí, ¿no? Ay, ¿viste cómo se siente? ¿Viste con Garbage? A mí me gusta. Y así es él. Él te corta las alas de la ilusión musical. Es que Camila, no pasa pero nada. Yo vuelvo lo que le digo a Diana. Garbage, no es cortarles sí. Las alas, amigas. ¿Con Garbage? Yo no quiero cortarle las alas a nadie. Tampoco, Andrés. Todo bien. Es que siento que ya todo cuando bien, son Andrés. Tan grandes... Voy a decir lo siguiente. Después es muy difícil. Camila, a ver. Si yo te pongo a escoger entre American Idiot y esto que acaba de sonar, si tú tuvieras que escoger, por ejemplo, en la radio, ay, si tú, pero es que... tengo que poner Smash It Like Belushi o Boulevard of Broken Dreams, ¿cuál escogerías? ¿Qué está? Pues, evidentemente, no le Boulevard. Nada, Diana. No, porque esta acaba de salir. O sea, la exacto. Noche. No, además, escuché 2 segundos y medio, Alejandro. Es suficiente. Yo no pondría Green Day nunca. Pero, ¿por qué no? Suena. A mí me gusta porque suena muy nostálgico. Suena lo que ha sonado Green Day siempre. A mí me gusta. Y no me importan sus opiniones equivocadas. Tienen la razón. Gracias. Bueno. Vamos con discos. Vamos con discos. Regresamos en instantes aquí a las mañanas de la X. Ustedes han sido testigos que durante estos días hemos estado hablando de muchas historias que le han pasado a los fumadores, que olía a chicote hasta el pelo, ese olor, que quemaba el sofá de la novia, que la tía lo regañaba en cada reunión familiar, mejor dicho, una pesadilla. Sí, sí, yo sí que tengo varias historias de esas por ahí. Pues el otro día comprobé el efecto IQOS del que tanto hablamos. Cuando un fumador adulto cambia a IQOS, los demás también lo sienten. Un amigo con el que me veo todos los jueves, por ejemplo, que tenemos esta cita, se cambió a IQOS. Y esta vez le di un abrazo al saludarlo, porque antes lo hacía de lejos. Ey, ¿cómo es? ¿Qué más? Levantaba la mano, ya no, ahora lo pude abrazar. Sí, es que se nota el cambio de una. Por eso, si usted es un fumador adulto, compruebe el efecto IQOS utilizando el código de referido de uno de sus amigos usuarios, que le dará el 30% de descuento en la compra de su primer dispositivo. O también puede visitar una tienda IQOS o en IQOS.com o llamar al numeral 476 y conocer más sobre IQOS y Luma. Ojo, aplican términos y condiciones en IQOS.com/referidos. Recuerde que IQOS y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina, que es adictiva y es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS.